Los maleantes quieren gripe, gripe, gripe, gripe, gripe. Toda la baby quiere push, push, push, push, push. Los cantos quieren gripe, gripe, gripe, gripe, gripe. Toda la baby quiere push, push, push, push, push. Los maleantes quieren gripe, gripe, gripe, gripe, gripe. Toda la baby quiere push, push, push, push, push. Los cantos quieren gripe, gripe, gripe, gripe, gripe. Toda la puta quiere push. Yeah, yeah, yeah. Aquí pasamos niña por el TSA. Somos tan fácil como en GTA. 200 cajas, supe que pedí un nivel. PR ya es legal, yo firmé la ley. Fumando como Snoop Dogg y Whiska. Las gatas quieren fish, no quieren frisca. Vendí un bastón como el de la brisca. Todo Philly se queda visca. Lo que te estás haciendo yo lo hice primero. Bebé, ese novio tuyo es medio culero. Yo ando por New York con un par de cuero y pile cuarto pa' todos estos cabrones hacerle fiero. Yo tengo agricultores como Piculí, los ojos rojos como el Chapulín. Y se me olvidó beberme la Ritalin, pero la C02 la bajé con Lee. Pero ahora estoy pa'l creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Prendo y me pierdo en el humo. Floto cada vez que fumo. Cazuleando voy en la nave, nave. No corro por lado de nadie, nadie. No confío en nadie, nadie. Porque aquí no se sabe, sabe. ¿Quién es quién? La libra yo la compro y llega por FedEx. Priority en paquete, next TV Express. De celular traqueo con el GPS. Y el chipi se lo cobramos al bobo de tu ex. Que tiene un billete de bichote y lo que fuma es regular. Sintética de esa que vende por año en los puestos legales. Que le baja la movie y que marca no venga a montar. Que somos millonarios y acabo de comprar par de crepas sembradas. Y tu cocada no me quiere matar. La vida es una y la tengo que aprovechar. No sé si esto es un sueño o será real. Mundo te quiero probar. Cuando muera yo no sé pa' dónde voy. Pa' cielo, pa' el infierno, me quedo donde estoy. Cada buen mañana solo pienso en hoy. No voy a cambiar a ser que soy, yeah. Pero ahora estoy pa' el creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. También tenemos push, push, push, push, push. Hear this, Trap Kings, baby. Nosotros tenemos la corona, el trap, cabrones. Roshan.